casa. Solo una vez verás qué lindo es. Despacito, que es la primera vez. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. El loco no sabía si ella fingía. Ella se insinuaba y él se derretía. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Muy decente. ¿Cómo vencer tanta resistencia? Bueno, habrá que tener más paciencia. Entonces le compró un anillito. Le hablaba al oído despacito. Él pensaba que sería el primero. Ella le contestó, cuesta dinero. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido el hombre. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Enloquecido el hombre, enloquecido. Y así termina la historia del muchacho loco. Y que sirva de moraleja, como el lobo se convirtió en ovejo.